Totalmente, ¿no? Es lo que le da la gran amplitud, la gran diversidad que tiene la feria, ¿no? Y que tiene toda la organización que están llevando a cabo en el barrio Cano. Sí. Y que muchas veces en distintas luchas, ¿no? Es lo que nos ha segmentado, ¿no? Esto de quedarnos posicionadas en un único lugar inamovible, ¿no? Claro, y sentir de que... Es que me parece que durante mucho tiempo también, que yo he militado muchos años en organizaciones marxista-leninista, uh-huh. Y la verdad es que algo, digamos, que me parece que es muy fuerte y el tema de que traicionar la causa muchas veces ha estado vista, digamos, con traicionar el dogma. Entonces, que mientras más dogmático, más, digamos, amamos la causa. Me parece que eso ha conducido a la inflexibilidad, digamos, de determinado espacio, que se manifiesta en la rigidez, digamos, de los partidos. Y que cuando nosotras pensamos el feminismo, cuando pensamos feminismo, territorio, autogestión uh-huh. y comunidad, estamos justamente tratando de probar otras prácticas, ¿bien? Que no abandonan una causa, digamos, que es la emancipación de las mujeres, entendiendo, digamos, que la emancipación de las mujeres conduce a una serie de otros procesos, que es cuestionar el género, cuestionar la sociedad en su conjunto, cuestionar el Estado, cuestionar la familia, cuestionarlo todo. Entonces, somos tácticamente feministas porque sentimos que ahí, digamos, hay una grieta que podemos abrir para destruir todo lo que no nos gusta. Despertar. Claro que sí. Muy bien. Bueno, y recordémosle a la audiencia entonces sí. La invitación de... Recordemos, además, para la gente que se quiere sumar, nosotras abrimos los cupos el último miércoles de cada mes a las 7 de la tarde. La inscripción es gratuita, la credencial es gratuita. Después, cada vez que feriamos, pagamos 15 pesos y con esos 15 pesos financiamos todas nuestras actividades. Uh-huh. Vamos a estar con la peña este sábado a partir de las 9 de la mañana y nos vamos a ir cuando el frío nos saque de la plaza, que probablemente va a ser... Dependiendo cómo está el día, entre las 5 y las 9 de la noche. Exactamente, más o menos. Más 9 que 5. El miércoles 30 es la próxima inscripción. Sí, así eso. Que todos más que invitados, agradecemos la difusión. La verdad es que todas necesitamos no solamente vender, porque la situación económica está difícil, sino que necesitamos espacios de encuentro. Necesitamos abrazarnos. Totalmente, y a eso iremos entonces sí. Este sábado allí al Cano y les agradecemos un montón que se hayan venido. Muchas gracias a ustedes, gracias. muchas gracias. Esta es la radio más amada. Un placer tenerlas acá y con tanta lucha, con tanta resistencia y sosteniendo entre todas un espacio tan fuerte como es el espacio de la Feria Americana y todas las actividades que están realizando. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima.